¿Se ha anunciado o se ha mencionado que se va a realizar la asamblea para esta elección tempranamente o dentro de un tiempo? ¿Se ha comentado algo entre los legisladores para convocar asamblea? Y bueno, mientras esté este cargo funcionando va a ser muy difícil, porque como el oficialismo, que es el que tiene mayoría de votos, si no logra ponerlo de nuevo, hacer la reelección, va a quedar así indefinidamente, porque le conviene que siga estando este señor en el cargo, porque él es su candidato, es el candidato que menos problemas le trae a la administración. Porque en definitiva es esto, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo, que siempre que uno detenta el cargo de defensor, tiene que confrontar contra el gobierno, porque en general el que no cumple las leyes que dan beneficios son los gobiernos, o si son las empresas, el gobierno es el que tiene herramientas para hacerlas cumplir. Entonces el defensor desgraciadamente siempre tiene que estar no en contra del gobierno, sino marcándole lo que es la ley y marcándole qué es lo que debe respetar. Te doy un caso típico, es el Mendotrán con respecto a los discapacitados y la falta de los elementos que tiene que tener para que puedan descender o ascender los discapacitados. Nosotros hemos hecho denuncias de Protectora años con que no se cumple la normativa, y que muchas veces que tienen rampas manuales, los mismos choferes lo ven a los discapacitados, ven la silla de ruedas, y como saben que ellos se tienen que bajar a ponerla, directamente pasan de largo. Es muy terrible estos temas. Entonces nosotros creemos que necesitamos un defensor real, y que se le ponga al gobierno, porque para eso es el cargo, para eso lo pagamos los mendocinos, y para eso es un cargo constitucional. Totalmente. Y dicho cargo que existe acá puntualmente en la provincia de Mendoza, que no se da en otras provincias. Sí, no, y esto es, nosotros como defensores muchas veces de los consumidores, sin tener este cargo que hemos hecho gratuitamente, sabemos lo importante que es tener un defensor que incluso tiene todo un plantel de personal y todo, que pueda ayudarlo. Lo que está ahora es estos temas que afectan mucho lo que son las instituciones. Si las instituciones como esta del defensor de las personas con discapacidad se afectan muchísimo porque se mantengan así, como con un cargo vencido, con la sospecha de que está siendo funcionar el gobierno. Nosotros necesitamos un defensor que sea idóneo, sea Jarque o sea que sea por mérito. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario Vadillo, por entablar comunicación. Ah, hay una pregunta más, perdón. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gabriela Fiocheta te saluda, Mario. Preguntarte antes de cortar, también aprovechar la situación para preguntarte por la situación que se está viviendo en relación a la leche, y estamos al tanto de que habías presentado un proyecto en relación a la regulación del Estado. ¿Cómo viene eso? Bueno, desgraciadamente venimos del 2015 peleando de la ONG, que fuimos hasta Buenos Aires a la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia para presentar este tema de cómo la concentración empresaria de la Serenísima y Sancor, y ahora casi ya diríamos de la Serenísima en más de un 80% del mercado, genera la primera destrucción de los tambos mendocinos, que de 17 ahora quedan dos o uno, no sé, porque todavía creo que ya queda uno solo. Y eso destruye una fuente de producción económica para la provincia. Y después el tema de cómo se ha ido capturando los mercados, y como en el caso de ahora, que no quieren vender la leche de segunda marca, que son las más económicas, y están condenando a muchas familias de argentinos, y específicamente mendocinos, a no tener que darle a sus hijos en la edad de crecimiento. Y esto todo por una especulación, que se les permite porque no tienen competencia, es decir, son monopólicos, y si ellos no compran la leche a los tambos de las cuencas de Córdoba y la cuenca santafesina, bueno, directamente no tienen a quién vendérsela a estos tamberos.